está de regreso. Hoy no es un día cualquiera. Por RCR 750 AM. Y ya estamos de vuelta, amigos, con más de Hoy no es un día cualquiera. Miren, esta hora, amigos, le quiero dar la bienvenida a nuestra próxima invitada del día de hoy. Se trata de la periodista, investigadora, ella también es especialista pues, en política venezolana y latinoamericana, Maybor Petit. Debido a esta noticia que nos alarma bastante, sobrinos Flores planeaban sacar de la cárcel a narcotraficante colombiano. Entiendo que acá la noticia nos comenta y nos agrega que el fiscal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara, aseguró que los sobrinos de la primera dama, Cilia Flores, identificados como Efraín Campo Flores y también Frankie Francisco Flores de Freitas, planearon la liberación del narcotraficante colombiano Hermágoras González Polanco. Maybor, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días, Marisela. Un gran saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, gracias por atendernos. ¿Cómo es esta noticia de que los sobrinos, pues Cecilia Flores, estarían planeando la liberación de este narcotraficante colombiano? Sí, mira, eso lo descubrí en un documento que entregó el fiscal del Distrito Sur de Nueva York a la corte en función de cumplir con un cronograma que hay sobre lo que se llaman las mociones del juicio que concluyó en noviembre del 2016 y que los declaró culpables de conspirar para traficar y distribuir esos 800 kilos de cocaína que hemos estado pues discutiendo ya a lo largo de un año. Sí. Llamó la atención que en esta oportunidad el fiscal informa que la conspiración a la cual ellos hacen referencia, que no eran todos los negocios que al parecer hacían los sobrinos de la pareja presidencial, se había iniciado en el mes de agosto. Ellos estaban siguiendo, hablo del gobierno norteamericano, estaban siguiendo los primeros indicios sobre los movimientos de estos dos sujetos para traer droga a los Estados Unidos y descubrieron en unos teléfonos que le fueron confiscados por la Policía Antinarcóticos de Haití en el momento en que fueron apresados el 10 de noviembre del 2015, unos chat y una mensajería de texto en los cuales se va formando la trama que se inicia en el caso de los Estados Unidos a partir del mes de agosto. Y en esas discusiones el fiscal señala que se lee que cuando ellos estaban haciendo un negocio que no era este, que de los 800 kilos de cocaína, uno de los socios de ellos, colombianos, había planificado junto con Efraín Antonio Campo Flores lograr un envío directamente desde Caracas, desde el aeropuerto Simón Bolívar, con unas ventajas al parecer competitivas para el mercado del narcotráfico, a cambio de que los sobrinos sacaran de la cárcel a este individuo, que es un capo buscado por los Estados Unidos y famoso por ser el líder del cartel de La Guajira. Hermágoras González fue apresado por las autoridades venezolanas en el 2008. Todavía no se sabe cuál era la razón. Ellos no hicieron la deportación de este individuo, la extradición, sino que él aparentemente pues estaba allá. Y los sobrinos habían acordado con este otro individuo que no se conoce el nombre real y al parecer este señor llamado en las negociaciones Pepero está todavía siendo investigado por el gobierno norteamericano. Pero sin duda alguna la revelación de la fiscalía lo que deja claro es el movimiento que hay de los pequeños agrupaciones que no creo que podamos llamar carteles como tal, pero que sin duda alguna se mueven de manera muy libre en Venezuela y obviamente aún en Colombia, a pesar de los cambios que se han producido por el Tratado de Paz, ¿no? Marisela, estamos frente a un escenario que sin duda alguna confirma la tesis del gobierno de los Estados Unidos cuando el Departamento de Estado señaló que Venezuela era prácticamente el corredor de la cocaína de la FARC y que un 40% de esa coca que pasa por Venezuela viene a los Estados Unidos, razón por la cual pues es objetivo de investigación por parte de las autoridades norteamericanas. Y ahora, Maybor, estamos hablando entonces de que los sobrinos pues de Cilia Flores planeaban sacar de la cárcel a este narcotraficante que se llama Hermágoras González Polanco. Entiendo que además en tu artículo a través del portal Venezuela al Día tienes un apartado donde nos explicas quién es esta persona, quién es este narcotraficante. Y a mí me gustaría que tú nos puedas dar un poquito más de detalles de él para que la gente entienda de la magnitud y de la gravedad de lo que nosotros estamos hablando. Sí, ciertamente el llamado líder del cartel de la Guajira era un hombre que tiene solicitud de búsqueda en varios centros de la justicia norteamericana. Es decir, no solamente lo andan buscando aquí en Nueva York, sino que lo andan buscando también en la Florida y en California, ¿no? Uh-huh. Este señor se le acusa de prácticamente liderar el mercado de las drogas o un amplio espacio de ese gran mercado que se disputa. También se le acusa de ser un hombre cuyos mecanismos utilizados para silenciar a las personas que le son molestas utilizando la violencia, la intimidación, la extorsión, el asesinato, etcétera. Es un hombre que ha transportado armas desde Europa a Venezuela. Es un hombre que ha participado en una serie de delitos criminales a través de muchísimos años. Estamos hablando casi 2 décadas y media de crímenes. Uh-huh. Y todavía no se conoce, por lo menos acá en los Estados Unidos, se ha tratado de averiguar cuáles son los mecanismos que se utilizaron en Venezuela, porque ellos estaban solicitando que este hombre fuera extraditado, porque tiene, como te digo, muchos casos. También tiene un caso abierto en el distrito sur de New Jersey, porque este individuo introdujo al sistema financiero norteamericano una cantidad enorme de dinero proveniente de la industria criminal y, por tanto, él es acusado de haber utilizado bancos norteamericanos para lavar dinero. Estamos hablando de años del 2002, 2005, es decir, tiene un amplio prontuario criminal y algún día, si se logra traer a los Estados Unidos, pues sin duda alguna este hombre enfrentaría muchísimos cargos, no solamente, como te digo, en la ciudad de Nueva York, uh-huh, sino en varios estados de la Unión Americana. Muchísimas gracias, Maybor. Muchas gracias por tu tiempo, por tu explicación. Conversábamos con la periodista investigadora Maybor Petit sobre esta noticia. Sobrino Flores planeaban sacar de la cárcel al narcotraficante colombiano, que ustedes ya saben quién era, porque ya Maybor Petit nos acaba de dar el perfil de quién estábamos hablando. Son las 11:45 minutos, amigos. Tenemos que hacer una pausa. Ya venimos con más. Usted escucha Hoy No Es Un Día Cualquiera. Solo por RCR 750 AM.